Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Programa. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Ya valió, ahí vienen los zombies, oh no. Como podéis escuchar, otra vez en esta temporada no está nuestro presentador oficial, el señor Amuniki. Y bueno, yo podría recurrir en las bromas, ¿no?, que hemos hecho ya muchas, en que qué está haciendo, por qué nos abandona, qué está haciendo por las noches, que es más importante que estar aquí con nosotros. Pero en vez de eso, yo voy a decir la verdad, que Amu, somos tontos, pero somos frikis. Y sabemos que estás con el Fallout, estás ahí en el yermo y estás pasando de nosotros. Así que bueno, dicho esto, no sé, para otros programas ya nos inventaremos otras bromas. Voy a decirle a nuestros amigos ahora que voy a presentar que nos digan que también qué creen que está haciendo Amu. Y también desde aquí, ya que estamos, insto a nuestros oyentes, oye, publicad en Facebook o en Twitter qué creéis que hace Amu esta temporada que no se pasa por estos programas. A ver qué bizarradas salen. Me gusta cuando te pones profundo. Dicho esto, voy a pasar a presentar a nuestros compañeros, no sin antes también lanzar la pregunta mampurrera, así que van a tener tela para aquí para responder en la presentación. Y es que Sega ha hecho una previsión de sus beneficios y prevé una reducción del 90% de beneficios para este próximo año fiscal, que se cerrará el 31 de marzo de 2016. O sea, datos muy serios para una compañía histórica. Así que bueno, soltando esta pregunta, vamos a pasar a presentar a nuestros compañeros, empezando por el señor Ricky Knight. Muy buenas noches, chaval, ¿cómo estamos? Tendrían que estar más tiempo pidiendo perdón que informando. Pues muy buenas noches a todos. La verdad es que Sega presente ese margen de reducción de beneficio, yo creo que es algo totalmente lógico. Vamos, se ha desmarcado totalmente de los videojuegos. Creo que se orientaba prácticamente a los móviles y demás historias. Y que me digan los oyentes o aquí los compañeros qué juego ha sacado Sega este año, porque yo creo que ninguno. Presentado el señor Ricky Knight, pasamos con otro miembro del programa, el señor Robert Blázquez. Este sí que sé que está dándole caña al yermo, así que ¿qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. Efectivamente, hoy venimos precisamente a eso, a comentar Fallout 4. Pero antes, respecto a la pregunta, yo, vamos, Sega, me extraña que prevea algún ingreso, porque la verdad es que está en el casi muertismo, si no muerta ya. Prácticamente se dedica a distribuir juegos de estrategia como son los Total War, y tienen anunciado por ahí el próximo Valkyria Chronicles, este que van a hacer otra vez el remake y la segunda parte, que cambiará un poco. Así que la verdad es que ya a mí Sega ya no me produce ninguna esperanza, o no tengo ninguna esperanza en ella. Está bastante fatal. Bueno, pasamos al señor Wallace McGregor. No sé si Wallace le estás dando mucho al Fallout o está más con el StarCraft y la nueva expansión. Esa es la gran pregunta. Bueno, eso ya lo comentaremos luego, lo que estoy, pero vamos, que con el tema de Sega, la verdad es que lo ha dicho muy bien Robert, que yo, por ejemplo, salvo el Total War Warhammer, y aparte que es un título de un público muy concreto, ya Sega no le veo demasiado futuro, la verdad. Vamos, como habéis dicho, le preveo un futuro negro, negrísimo. Bueno, un whisky a dormir. Para acabar, tenemos al señor Gamer Hollow. ¿Qué tal, Gamer Hollow? ¿También ves a Sega ahí en coma, prácticamente muerta? ¿La podemos desconectar o cómo la ves? Cada uno tiene lo que le toca. Hola a todos otra vez, encantado de estar aquí. Bueno, por el tema de Sega, qué decir, he sido un fan de Sega durante muchísimos años, sobre todo de su mascota, Sonic, y la verdad es que cuando ya me empezaron a sacar los Adventure, sí que me empezaron a gustar, pero ahora han empezado a sacar mucha morriña, han querido estirar lo que no podían, y creo que se han hundido, y como ya han dicho bien todos los compañeros, todos los zumbados, se salvan muy pocos, como es el Total Wars y alguna cosa más, pero sí que lo veo normal esta bajada de beneficios que prevé Sega. ¡Adiós, colega! ¡Adiós, viejo amiguete! Pues presentado el equipo de esta noche, desgraciadamente no tenemos ningún invitado, así que desde aquí insto a la gente que se pase, que oye, que nos gusta teneros aquí y saber qué opináis. Vamos a pasar a explicar el contenido de este programa. Thank you. Y para este programa número 16 de la sexta temporada empezaremos con el análisis del Fallout 4 por parte de nuestro amigo Robert Blázquez principalmente. Luego iremos a La que juegas, que hace tiempo que no lo tocamos. Luego el señor Ricky Snide nos traerá otro análisis. Tenemos el nuevo Tomb Raider, que también pinta juegazo. Seguiremos con el clásico Pupurrí. Iremos a la notición, donde, como no, vamos a comentar esa conferencia que ha hecho Sony y, sobre todo, Final Fantasy VII. Sí, van a haber hostias y de las grandes, como las que repartían el tráiler, básicamente. Y ya con eso cerraremos el programa con las secciones habituales, las recomendaciones y las despedidas. Así que, vamos a ello. La saga Fallout, bueno, pocas presentaciones o explicaciones necesita. Esta nueva entrega, Fallout 4, primera de, podríamos decir, Next Gen, pues bueno, pudo causar algunas controversias, ¿no? Cuando se enseñó por primera vez, básicamente por un aspecto técnico quizá bastante más flojo de lo que mucha gente esperaba. Luego han salido críticas que dicen que ha sido un juego que lo han orientado mucho más a la acción, como quizá da la sensación de que intenta atraer un público más grande. Pero bueno, dejando de lado eso, lo normal de tener bugs y las bromas que podemos hacer con este tipo de juegos. Sabemos que es un lanzamiento importantísimo. Es un juego que claramente va a estar en nuestra lista de posibles GOTYs. Y bueno, sabemos que Bethesda no falla con estos juegos, que tenemos un juego impresionante. Pero bueno, para saberlo en más detalle todo esto, el señor Robert Blázquez, que es nuestro experto en la materia casi casi, nos va a hacer un análisis concienzudo para saber qué tal está este nuevo Fallout 4. La guerra. La guerra no cambia nunca. En el año 1945, mi tatarabuelo, que estaba en el ejército, se preguntaba cuándo volvería a casa con su mujer y el hijo al que nunca había visto. Su deseo se vio cumplido cuando Estados Unidos acabó con la Segunda Guerra Mundial tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El mundo esperaba el apocalipsis. Pero entonces se produjo un milagro. Comenzamos a usar la energía atómica no como arma, sino como fuente de energía prácticamente ilimitada. La gente disfrutó de lujos que hasta entonces se consideraban propios de la ciencia ficción. Robots domésticos, coches con motores de fusión, ordenadores portátiles. Pero entonces, en el siglo XXI, la gente despertó del sueño americano. Años de consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes. El mundo se colapsó. La paz se convirtió en un lejano recuerdo. Ahora estamos en el año 2077 y nos encontramos al borde de una guerra total. Tengo miedo. Por mí. Por mi mujer. Por mi niño. Si algo me enseñó mi paso por el ejército, es que la guerra no cambia nunca. Pues gracias, Ruedi. Espero que Game Holo también me eche una manita con este análisis, que el juego es tan grande que voy a necesitar ayuda, seguro. Y bueno, Bethesda nos tenía esperando este juego desde 2008, cuando salió Fallout 3, y se presentó poco antes del E3, y ya en noviembre lo hemos tenido aquí, este pedazo de juego. Y bueno, la historia de este Fallout 4 empieza cuando nuestro protagonista se ve forzado. El juego empieza justo antes de la gran guerra nuclear que ha desolado siempre, o que ha dejado ese paraje en Fallout. Entonces tendremos que ir corriendo al refugio, los típicos refugios de Bountech. Y en el refugio se encontrará con que no es tan bonito como parece. Y no voy a explicar nada más, pero bueno, nos despertaremos 200 años después de esta guerra. La guerra es en el 2077, así que nos despertaremos más o menos en el 2277. Y ahí es donde emprenderemos nuestra aventura. Tendremos una búsqueda bastante importante. Y aparte de esto, nos veremos sumergidos en una batalla entre diferentes facciones, que se encuentran en la Commonwealth, que sería la antigua Boston o el territorio de Massachusetts. Bueno, pues no entrar en más detalles de la historia, que deberéis descubrir por vosotros mismos, que ahí radica la gracia del juego. Vamos a pasar un poco a la jugabilidad. Y en este caso, Fallout 4 respecto a Fallout 3 y sobre todo a New Vegas ha perdido bastante de lo que sería el rol. La verdad es que se aprovecha muchísimo más del shooter en ese sentido, y las estadísticas, no, por ejemplo, en el tema de abrir cerraduras, cofres, hackeos, comerciar, no tendremos unos números que iremos asignando cada vez que subamos de nivel, sino que tendremos una rama bastante amplia en cuanto, digamos, fuerza tendrá unas diferentes habilidades, agilidad tendrá otras diferentes habilidades que podremos ir eligiendo conforme vayamos subiendo de nivel, pero básicamente se dividen en tres atributos, digamos, tres niveles, y nos irán permitiendo realizar por hackeos más difíciles o abrir cerraduras más difíciles o construir o comerciar con diferentes personas contra más nivel tengamos. Una de las cositas más interesantes de la saga Fallout, yo creo que era la parte de interactuar con los demás personajes. Cuando gastabas puntos en conversación, pues podías hacer unas respuestas que daban unos resultados geniales. En esta entrega se mantiene ese aspecto, o sea, si mejoras puntos de conversación puedes dar respuestas y evitar combates o que se te unan a ti, o cosas por el estilo. Antes de responder a tu pregunta, me gustaría comentar que la conversación o el personaje ahora habla, no como en los anteriores Fallout, sino que mantiene conversaciones en vídeos con los diferentes personajes. Y lo de subir de nivel, sí que hay respuestas que te aparecerán con diferentes colores. Verde, digamos que sería la fácil, naranja y rojo, depende del naranja sería medio y rojo difícil, sería la probabilidad de éxito que tendrías con esa respuesta o con esa pregunta conforme a la persona con la que estás interactuando. Aparte de esto, una de las cosas que más han criticado, y la verdad es que a mí no me termina de convencer, es que en los anteriores Fallout la respuesta que tú ibas a dar o la frase que tú ibas a decir te aparecía completamente escrita en la pantalla. O sea, tú sabías exactamente cómo y de qué manera ibas a decir algo. En este no, en este te dan un par de palabras o te pone simplemente sarcasmo y tu personaje pues hace el diálogo que tenía programado, pero a veces con un resultado que realmente no era el que tú esperabas. Ya pasó esto un poco con Mass Effect 2 y 3, y la verdad es que en este fastidia un poco también. Luego, en el tema de... tenemos el tema de shooter, o por decirlo de alguna manera, en los anteriores Fallouts siempre se basaba en la habilidad que tú tuvieras con un arma, aparte del badge, que ahora comentaré lo que es para el que no lo sepa. Tú, cuando disparas en tiempo real, tenías una estadística y le podías apuntar a la cabeza, pero si no tenías habilidad con esa arma, casi siempre iba a fallar o muchas veces fallaba. Ahora, si tú apuntas a la cabeza, te por seguro que la bala va a ir a la cabeza. Que en ese sentido está bien, porque, por ejemplo, si tú te habías entrenado o te gustan mucho las armas de energía, por decirlo de alguna manera, te entrenas mucho en esas armas y te quedas sin balas. Ahora quedarte sin balas no es la perdición, sino que aún con el shooter puedes defenderte más o menos. Y bueno, el badge, como comentaba antes, es una acción en la cual el juego se ralentiza bastante y tendrás la probabilidad de apuntar a diferentes partes del cuerpo con eso, diferentes porcentajes de acierto, lo cual pues resulta un poco más fácil de disparar. Digamos, puedes apuntar a la cabeza, al torso es la parte más fácil, luego nuestro personaje dispara y depende de la probabilidad que tuvieras, pues acertará o fallará. Y esto, por supuesto, gasta unos puntos de habilidad que no son infinitos. Bueno, comentar que el tema del badge es una de las diferencias que ha habido con los Fallout anteriores a este. Y es que anteriormente, en Fallout 3 y Fallout New Vegas, cuando activabas el badge, el tiempo se paraba totalmente. Como ha dicho Robert ahora, en este Fallout 4 lo han querido hacer, digamos, un pelín más, no realista, pero sí más dinámico, entre comillas. Y el tiempo se ralentiza en vez de pararse, que también te ayuda un poco a darte prisa en la acción y a que no sea tan fácil la cosa. Sí, a mí la verdad es que me ha gustado, porque antes el juego se paraba, tú lo apuntabas a la cabeza y si tenía el 99% sabías que le ibas a acertar. Ahora, como el juego se sigue moviendo, muchas veces los enemigos siguen corriendo, a veces se esconden o justo pasan por una columna y te hacen fallar el tiro y tener que apresurarte a saber dónde le apuntas para acertarle. Luego, aparte de, bueno, la parte de rol, una de las grandes novedades también es el crafteo y construcción, en la cual podremos ir recogiendo materiales por, bueno, la típica basura que ha habido en todos los Fallouts. Ahora esa basura se podrá reciclar y conseguir materiales. Por ejemplo, las latas proporcionan aluminio, las ruedas proporcionan goma y todo esto nos servirán tanto para fabricar armas como para fabricar armaduras, fabricar nuestros asentamientos, los cuales podremos fortificar, poner torretas, construir casas, llamar gente. La verdad es que bueno, yo no lo he probado mucho, no lo he probado en profundidad, pero yo creo que es un añadido para ponerle más horas de juego, que bueno, pues es completamente opcional, no es necesario para cumplir la aventura. Y sobre todo me gusta mucho en el tema crafteo el tema de las armas. Antes en el Fallout New Vegas, por ejemplo, se incluyó lo de ponerle complementos a las armas. En esta podremos construir tanto miras como cañones como culatas. O sea que coger un arma, tú puedes coger una simple pistola láser y convertirla en un pedazo de arma más adelante que sea tu arma predilecta, que la verdad es que es un añadido bastante chulo, en mi opinión. Y bueno, en el tema gráficos, aquí es donde empieza el salseo, por decirlo de alguna manera. Los gráficos no son todo lo que se podía esperar después de tantos años de Fallout, pero la verdad es que a mí no me han decepcionado tampoco. Es un juego muy grande, se ve bastante mejor que los otros Fallouts y a mí me han gustado dentro de lo que pueden abarcar, no están nada mal. Y lo que sí se ha criticado mucho también es el tema de bugs. Yo por suerte no me he encontrado, bueno, me puedo haber encontrado la típica caja que empieza a girar y girar, pero bugs o glitches que me borren partidas o que dejen personajes clavados en sitios o en paredes, no me he encontrado ninguno, por suerte. O sea, básicamente el juego ha cambiado un pelín respecto a Fallout 3 y que se ve un poco mejor, pero no llega, digamos, a cambiar el motor gráfico completamente. Sí que es verdad que el yermo es muy grande. Yo creo que es uno de los mapas mejor distribuidos de Bethesda, porque si contamos el de Skyrim, que era muy grande, sí que es verdad que había muchísimas zonas que eran intransitables, por las que no se podían pasar. Pero en Fallout 4, durante todo lo que es el yermo, prácticamente te encuentras muchísimas cosas por el camino. Hay muchísimos puntos de control, muchísimas zonas donde habitan humanos, super mutantes, robots, granjas. Hay muchísimo detalle Y creo que, bueno, al final en los gráficos es lo que menos te fijas, ¿no? Porque la jugabilidad es lo que cuenta. Y la verdad es que la jugabilidad ha mejorado bastante respecto a los anteriores juegos. Sí, a mí me ha gustado sobre todo las ciudades son mucho más vivas que lo que era Fallout 3. Antes ibas por Washington y pasar de una zona a otra casi siempre lo tenías que utilizar con el metro para cargar diferentes zonas, y estas se pueden transitar de una punta a otra sin tener que entrar a ningún sitio, y te encuentras enemigos o fortalezas cada 2x3. Sobre todo hay unos edificios que son súper altos, tipo rascacielos, casi siempre están habitados por supermutantes y son increíbles. Siempre tienes que ir con mil ojos a saber por dónde te metes, porque cualquier callejón te puedes encontrar con enemigos y te patean el culo, pero vamos, fácilmente. Y otra de las cosas que me han gustado mucho también, volviendo a la jugabilidad, es el tema de los diferentes niveles, que tú ves edificios y los edificios pueden tener fácilmente 4 plantas y todas las plantas puedes entrar, moverte por ellas, hay pasarelas de un edificio a otro, lo que da al juego una dimensión de diferentes niveles bastante, bastante chula. Bueno, pasando ya al tema sonido, el juego, la música, bueno, es la típica música de Fallout, esta música de los años 50, puedes ir con la radio puesta, te va sonando esa musiquita tan encantadora, y luego el doblaje, el juego está doblado completamente al castellano, con las miles de líneas de diálogos que tiene, y la verdad es que es un doblaje bastante chulo, y que esté todo doblado es una facilidad para jugarlo bastante, bastante buena. ¿En las radios, Robert, están los locutores que ya estaban en el Fallout 3? No, por ejemplo, hay uno que está en la ciudad principal, que va, pues te va dando noticias de lo que vas haciendo, pero no está el mítico Three Dogs, no lo encontramos en este juego, o por lo menos no hasta donde yo he llegado, no sé, no me lo he pasado del todo, no sé si más adelante estará. Bueno, pues ya para concluir, a mí, bueno, considero, o ya lo veremos cuando hablemos de nuestro GOTY, pero Fallout es un candidato bastante fuerte, pese a la casualización que hemos comentado antes, esa pérdida un poco del rol. La verdad es que duele, pero bueno, también es comprensible dado que este es el nuevo Fallout de la nueva generación y lo han querido hacer un poco accesible para todos. Y bueno, también, en mi opinión, creo que es un juego que Bethesda ha querido dar a los fans de Fallout por el simple hecho de que consigues una servo armadura a la hora o menos, o a la media hora de juego. La servo armadura, recordemos que antes se conseguía bastante antes, y ahora cuando las consigues, la servo armadura ya no es una simple armadura, sino que es más bien el concepto de vehículo. Tú entras dentro, luego le pones diferentes blindajes, van con células de energía, lo que no puedes llevarlas todo el rato porque se consumen, pero bueno, es dar la diversión desde el primer momento, a mi punto de vista, ¿no? Tú lo que buscas es llevar una servo armadura y una metralleta giratoria, pues aquí las tienes. Entonces, Robert, ¿podrías decir que han expandido el juego o casualizado? ¿Tú crees que ese término tan de moda, que es lo de que se están haciendo más casuales los juegos para intentar llegar a más gente, es eso, o simplemente es una expansión del estilo Fallout? No, en mi opinión, no vamos a decir casualizar, sino que la han querido hacer más accesible a todo el mundo, porque yo sé, yo recuerdo el Fallout New Vegas, por ejemplo, la cantidad de atributos y lo de las armas, el tipo de municiones y todo eso. Creo que para alguien que nunca ha jugado a rol, es difícil acceder a él. Y bueno, la compañía no va a hacer un juego difícil para acceder a la gente cuando lo que quieren es ganar dinero, obviamente. Pero bueno, en ese sentido no, a mí no me parece mal, porque el juego tiene suficiente profundidad en otros campos como para hacerte olvidar de que no le han puesto numeritos a los atributos. Yo, por lo que llevo jugado el juego, la verdad es que me está gustando bastante. Sí que es verdad que han cambiado un poco eso, sobre todo como lo que decías de la servo armadura, que sí que es verdad que la obtienes muy, muy, muy temprano en el juego. Es algo que a lo mejor sí que es verdad que puede a algunas personas les puede gustar, pero a otras no les puede gustar tanto. Pero sí que es verdad que también le da ese punto de dificultad de que siempre tienes que tener una célula de energía o varias de energía para poder usarla todo el rato. Así que tienes que estar todo el rato dejándola en algunos puntos, teniendo que volver con ese viaje rápido que podemos hacer siempre en los juegos de Bethesda. Pero sí que es verdad que le han querido dar, como hemos dicho, un tono más accesible a todo el mundo. Y no me parece mal, la verdad, porque el juego sigue siendo un Fallout, sigue siendo lo que fue Fallout 3 y lo que ha sido Fallout New Vegas, quitando ese punto de rol que le han quitado. Pero sí que es verdad que se pasan muchas horas, no solo en las misiones secundarias, que la verdad es que están bastante bien estructuradas y te hacen moverte mucho por el yermo, sino que también el tema de los asentamientos y poder crear bases para la gente que vas rescatando y que vas ayudando y que luego ellos te pueden ayudar a ti, y hacen el juego muy amplio y bastante divertido. La verdad, siempre tienes algo que hacer, y aunque no sean misiones principales, que a lo mejor dices, oh, pues a lo mejor la misión principal es muy corta, pero tienes tanta cosa detrás del juego, no solo la misión principal, que puedes incluso llegar a cansarte de todo lo que hay. Pero es un juego que hay que echarle muchísimas horas, un juego que hay que tener mucha paciencia. Y yo lo digo, el que lo quiera pillar y no haya jugado nunca un Fallout, yo creo que si le gusta un poco el estilo first person, le va a gustar, porque es un juego nuevo, y es un juego no nuevo para mucha gente, pero para algunos sí que será nuevo, y es un juego que se adapta muy bien a la jugabilidad de cualquier usuario. No, yo, para antes de concluir este análisis, me gustaría preguntaros que cuál de los tres últimos Fallout os ha gustado más, tanto el 3, Las Vegas o esta cuarta entrega. Ya sé que sobre todo Robert le ha dado 300 millones de horas y creo que usted entendió la materia para saber en qué posición lo pone él dentro de su propio ranking. Pues la verdad es que me lo pone difícil porque me encantan todos. Es que cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, Fallout New Vegas era muchísimo más rol que Fallout 3, con una historia muchísimo más potente. La verdad es que ahí Black Island lo hizo muy bien. Fallout 3 fue el primero en pasarse a las 3D con ese gran escenario, el yermo, la hermandad del acero. Y el 4, por, yo qué sé, los nuevos gráficos, lo que han hecho sobre todo con las servo armaduras, es que me encanta eso de que ahora él sea un traje, o sea, una especie de vehículo, entre muchas comillas. Es una, pues eso, una servo armadura, no es una simple pieza de ropa como eran los otros. Es un añadido que me gusta mucho. Y la historia, la guerra entre facciones, entre la Hermandad del Acero, el Instituto, la gente de la Commonwealth, los Minutemen, la verdad es que es muy chulo. Así que es, para mí es muy difícil poner un ranking porque me encantan todos, así que me abstengo de responder tu pregunta. A mí me pasa lo mismo. A ver, sí que es verdad que Fallout New Vegas tenía un toque muy rolesco. Sobre todo los primeros eran puro 100% rol. Son juegos además que tenían una historia brutal, porque yo principalmente me quedaría con el... Si te dijera de todos los juegos de Fallout, o sea, desde el primero hasta ahora, por novedad, por historia y por todo lo que había dentro, me quedaría con el 1. Pero si hablamos de los juegos modernos, ya Fallout 3, Fallout New Vegas y Fallout 4, me atrevería a decir que me quedaría con Fallout 3, pero por el simple hecho de esos detalles que no tiene ahora mismo Fallout 4 o Fallout New Vegas, como es el tema de la radio, el que vayan contando todo lo que hagas. Eso es un puntazo impresionante, incluso que puedas ir a visitar la radio en la que se transmiten tus hazañas y puedas incluso interactuar con ciertos entornos y poder incluso destruir ciudades a causa de tus elecciones, o incluso poder deducir lo que ha pasado en una zona sin que te lo cuenten, solo leyendo ciertas cartas, ciertos documentos y viendo los hechos que hay allí. La verdad es que te llama mucho la atención, y si te gusta fijarte en los detalles de un juego, yo creo que Fallout 3 es de los mejores que hay. Bueno, pues el juego lo podéis encontrar en PlayStation 4, Xbox One y PC, y en consola ronda los 70-60 euros dependiendo de la tienda. En PC lo podéis encontrar pues sobre los 50 euros más o menos. Bueno, 59,99 está exactamente en Steam, pero bueno, sabéis que rebuscando por la web siempre podéis encontrar precios bastante buenos. Y bueno, siempre, como siempre, hay una edición coleccionista impresionante con un Pip-Boy para ponerte en el brazo, incluso ponerle tu móvil y interactuar con el juego. Pero me parece que va a costar de conseguir y creo que rondaba los 120 euros, así que no, para todos los bolsillos. Pues muchas gracias por este análisis de este grandísimo Fallout 4. Espero que nuestros oyentes pues hayan tenido claro qué es este juego, si les llama, si no, y si tienen alguna duda, que contacten con nosotros, que vosotros les responderéis. Y terminado este pedazo de análisis, vamos a pasar a qué juegas. Pues así, rápido y sin complicaciones. Ahora mismo, ¿qué estamos jugando? Ricky. Pues frentes que tengo abiertos, el Halo 5, me acabo de empezar ahora mismo el Blues and Bullet, un juego episódico desarrollado por un estudio español que está bastante curiosito el juego. Y de momento en Play 4 me pasé hace nada el Uncharted Collection y mis combates de Mortal Kombat que no los quita nadie. ¡Ahí, ahí! Robert. Pues yo empecé, aparte de Fallout 4, que le sigo dando, estos zumbaos me liaron y me tuve que comprar en el Black Friday el Elite Dangerous, un simulador espacial bastante completo, bastante guapo, la verdad. Y en 3DS estoy jugando alguna partidilla al Mario Kart 7. Y hace poco adquirí el Mario & Luigi Paper Jam Bros, un juego así un poco de rol, que la verdad es que está bastante entretenido. Yo no consumo nada, ¿sabes? Wallace. Pues yo acabo de empezar la campaña de la expansión del StarCraft 2, la de Legacy of the Void. Y bueno, como ha comentado Robert, estamos con el Elite Dangerous reventando piratas a saco. Y también hemos comentado, Gamer Hollow y yo, de darle caña al The Witcher, que lo tenemos ahí aparcado, a ver si lo podemos traer algún día o lo que sea. Para el año que viene, a lo mejor. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! Y finalmente, Gamer Hollow. Pues yo sigo con la expansión de Bloodborne, esos viejos cazadores. También me compré el Elite Dangerous. Y estoy intentando asimilar un poco el control del juego, porque la verdad es que es muy complejo y bastante complicado al principio. Y como bien ha dicho Wallace, a ver si empezamos ya el The Witcher 3, porque lo tenemos ahí guardado desde el día que salió y lo hemos empezado como 3 o 4 veces, pero sí, habrá que darle cañita para traer ese análisis. Del trabajo al trabajador. Yo por mi parte no tengo mucho tiempo y el que tengo se lo estoy dedicando exclusivamente al Halo 5. Y dicho esto, vamos a pasar a otro análisis, porque este programa hoy viene con mucha información, viene cargadito, como diría el señor Moniki. Vamos a pasar a analizar este nuevo Tomb Raider, este Tomb Rise of the Tomb Raider, que nos lo va a explicar el señor Ricky Knight. Rise of the Tomb Raider, que nos lo va a explicar el señor Ricky Knight. Juego, la verdad, que muy interesante porque, bueno, el papel que hizo, papelón más bien dicho, que hizo Crystal Dynamics con este reinicio de esta saga, nos dejó un sabor de boca inmejorable, nos sorprendió con un juegazo por allá en 2013 y todos estamos esperando ver si realmente consiguen, si simplemente es más y mejor, que ya es mucho, o aún así han vuelto a sorprendernos con algo más. Así que Ricky Knight, por favor, sácanos de dudas. ¿Qué impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños, cuestionamos lo que nos rodea. Aprendemos, aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos. Pero no todos. Los exploradores que buscan la verdad. Ellos son los pioneros, quienes definen el futuro. Los otros están perdidos. Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas. La ciudad perdida está ahí arriba. Será una ascensión complicada. No voy a dar la vuelta. ¡Lo sé! Deberías quedarte aquí con ellos. ¡Ni de coña! Nada, Roger, como bien comentas, está la segunda entrega, al menos en esta generación, realizada por Crystal Dynamics, y básicamente nos encontramos con un Tomb Raider con una evolución llevada, digamos, engrandeciendo todos los rasgos que ya tenía esa entrega del 2013, si no recuerdo mal, la llamada Tomb Raider, pero aquí, como el propio nombre del título, Rise of the Tomb Raider, la eleva, digamos, que a máxima potencia, y todo lo bueno que tenía aquel título, pues lo conserva en este y lo potencia y lo mejora hasta cota bastante alta. Poniendo un poquito en contexto a los oyentes, en este nuevo Tomb Raider nos vamos a desplazar hacia Siberia para buscar o intentar encontrar la fuente de vida. Un elemento, un artefacto que estaba buscando el padre de Lara Croft, con lo cual vamos a tener nuestros correspondientes. ¿Cómo se llama esto? Cuando miras hacia atrás, ¿cómo se llama, tío? Flashback, vale, yo me respondo yo solo. Con nuestros correspondientes flashback hacia ese pasado de la familia Croft, tan aventureros todos ellos. Y ahí un poco se va desentrañando la historia con una entidad secreta que nos va persiguiendo durante toda la aventura, que nos va a poner trabas a más no poder y que se desarrolla una historia bastante interesante con muchos puntos por descubrir y que engrandecen un poquito más la saga de Tomb Raider y vamos conociendo poco a poco más esta nueva Lara Croft que ha venido aquí para quedarse. Como comenté anteriormente, el juego pues se desarrolla misma mecánica bastante parecida al de 2013. Para aquellos que no lo jugaron, pues nos encontramos con un Tomb Raider de espacios bastante abiertos, donde nuestro objetivo, igual que en el anterior, es un poco de tema de supervivencia. No llevado al punto de la anterior entrega, sino aquí un poco más suavizado, en el cual si queremos dedicarnos a cazar aves, conejos, ciervos y demás historias, podemos hacerlo. Y si no es así, pues nos da un poquito igual porque seguimos avanzando en la historia. Es verdad que a medida que más cosas hagamos, mejor podemos personalizar a nuestro personaje con puntos de experiencia, en el cual, pues por ejemplo, podemos atacar con sigilo, conseguir más experiencia, realizar ataques aéreos, ver más cosas a través de nuestro espacio vital. Por poner un ejemplo, si nosotros clicamos un botón, pues se nos aparece una serie de datos relevantes que podemos ir hacia ello, pues si mejoramos más la habilidad, pues más datos y más historias nos vamos a encontrar. Por lo tanto, en ese aspecto, si nos dedicamos a desarrollar nuestro personaje, más fuerte seremos y digamos que más fácil nos lo va a poner en esta aventura. Ya entrando un poquito en la dinámica del juego, pues nos encontramos con un juego plataformero tipo sandbox con pequeñas, no tan sandbox, pero sí con partes sandbox de historias secundarias que no estaban en el anterior juego, lo cual es interesante hacerlas. Nos van dando más objetos que desbloquearemos, más cositas a medida que vamos jugando, por lo tanto siempre es bueno pararse para hacer una o dos cosas que nos darán objetos clave para obtener más municiones o más objetos para mejorar nuestras armas o cositas así por el estilo. Y sobre todo se ha perdido un poco también que se agradece tanto combate. Es verdad que hay zonas que nos encontramos con enemigos, son más de acción, pero hay otras que son más de exploración, que lo que nos atacan son animales salvajes. Y no era tanto tú contra un montón de gente, que es lo que nos encontramos en el anterior Tomb Raider y que la gente lo criticó, incluso yo también lo vi, que es que Lara Croft llega al final de la aventura, que no quería matar a nadie porque era una niña y acababa matando a 400 personas. En este no es tan exagerado. Sí, es verdad que hay momentos de acción trepidantes en los cuales nos van a salir bastantes enemigos y eso es uno de los puntos fuertes del juego, que nos da tiempo de explorar, mirar esas tumbas opcionales que son geniales, con un montón de puzzles a tener en cuenta, que en este Tomb Raider pues los puzzles tienen un peso bastante importante tanto en la trama principal como en esas secundarias o las tumbas opcionales que nos dan más experiencias y más objetos raros. Y a partir de ahí pues se desarrolla toda la jugabilidad, el tema de los saltos, los disparos, tú puedes combinar la supervivencia que quieras, y la verdad es que en este aspecto pues han mejorado y han pulido lo que ya se encontraba en la anterior entrega. En el tema de tumbas, he leído que, bueno, como has dicho tú, que son impresionantes, pero que se hacen cortas, que si hubieran puesto más, la cosa hubiera mejorado bastante. ¿Es así esto? Totalmente cierto. A ver, son impresionantes porque cuando las ves, tienes que llegar hasta ellas con unos escenarios brutales. Y una vez ahí, digamos que lo solventas con un pequeño puzzle, pero los puzzles ya te comento que al menos las, no sé tampoco muchas, sino unas 4 o 5 de las que me encontré, pero es que son geniales, ¿sabes? De coger tú con tu arco, que es el arma que yo recomiendo, aprovecho para comentarlo ahora, es el arma principal del juego, en el cual tú mueves prácticamente todo, desde cualquier objeto hasta te sirven para tirar flechas y subir por zonas que antes no podías y demás. Según vayas avanzando el juego, lógicamente te van desbloqueando más acciones. Y sí, es verdad que esas tumbas son cortitas, en el sentido de que una vez llegues dentro, es desentrañar en el puzzle que hay adentro, pero es que puzzles hay algunos que te quedas pensando, coño, si tengo que mover aquella palanca, vale, subo aquella puerta, me sirve para subir por el otro lado, que aprovecho para mover, tirar una pared, ya puedo volver por aquí, tirar las flechas para darle a este barril se mueve y me rompe lo que me está impidiendo llegar a descubrir el secreto de esta tumba. Por lo tanto, sí, es verdad que son cortas y como seguramente comentarás, que hubieran puesto más sería lo mejor. Pero cada vez que descubras una, te aventures en ella, te lo vas a pasar genial, pues precisamente por eso, porque el tema de los puzzles es algo que a día de hoy se ha perdido un poco, sobre todo en esta saga que era mítica por los puzzles también, y aquí es una manera de encontrarlos, verlos y un poco comerte la cabeza al coco y decir qué tengo que hacer para desentrañar esto, ¿sabes? Incluso yo me eché las manos a la cabeza en una que casi no la saco y al final por insistencia y por pesado pues logré sacarla adelante, y eso es un punto a favor que hayan rescatado ese pequeño aspecto, aunque sea en menor escala. En la aventura pues nos encontramos con 4 o 5 partes así, pero son las menores, y ahí en las tumbas donde se desarrolla todo el tema de mecánica de puzzles y todo lo que has aprendido del juego pues lo aplicas ahí. Otro aspecto que han potenciado en la aventura son las escenas de acción. En este caso hay algunas que son brutalísimas, avalanchas que se te caen, estamos en pleno de Siberia, una montaña helada detrás de nosotros a todo, casi toda la partida, y a partir de ahí pues con tu piolet vas subiendo, escalando, se te van cayendo cosas, siempre están frenéticas, las partes esas son sencillamente brutales. Es verdad que algunas pecan de lineales, pero es que si no lo hacen así, buscar la espectacularidad que encuentran no lo encontrarías de otra manera. En la parte de Sambo, que es un poco más abierto al escenario, es imposible encontrarte esos aspectos, pero es que cada vez que los vives son tremendos, apurados, con cosas que te persiguen, cosas que se te caen. Vamos, que está esa parte cuando son esos 2, 3, 4 minutos de acción frenética, le da un plus a los juegos que te quedas alucinando, sobre todo al comienzo del juego, tienes un comienzo brutalísimo. Pasa eso y te queda, hostia, lo que me viene por delante. Y lo que te viene por delante es igual de bueno que lo que acabas de jugar. Así que en ese aspecto lo han bordado también. Y yendo un poquito en materia gráfica, pues también es una evolución bastante notable del anterior título. Nos vamos a encontrar un juego súper fluido, con escenarios bastante grandes. Los personajes, el modelado de Lara Croft es brutalísimo. En ese aspecto está muy cuidado. Quizás a lo mejor no es un top de la generación, pero cumplen todos los aspectos. Los efectos de luces son brutales, las explosiones que se producen. Todo lo que hay en el juego se ve de maravilla, vamos, no hay ninguna ralentización. Te vienen 8 o 10 enemigos con humo por todos lados, te puedes meter debajo del agua, cambia el efecto totalmente visual del juego y no se ralentiza en ningún momento. Así que en este caso Xbox ha cumplido con creces todo el potencial que le ha sacado. De verdad que es un juego para echarle un vistazo, verlo y decir, hostia, está súper currado, sobre todo porque Xbox One, todos sabemos que es un pelín coja en potencia con respecto a PlayStation 4, que no sé si el año que viene lo mejorarán o no, pero que de verdad que es un espectáculo verlo, jugarlo, porque de verdad se ve de lujo. Ricky, con todo este apartado técnico tan impresionante que estás comentando, la fluidez del juego, ¿qué tan bien va? Como te he comentado, Ruedi, pues el juego se mueve perfectamente. Ya he comentado, pues hay una escena, tío, que estás tú en una especie de cueva, te tiran un montón de humo y te van a atacar, incluso la parte es de hielo con agujeros en los cuales tú te puedes meter dentro. O sea, te enfrentas a lo mejor con 7 o 8 enemigos, te metes por ahí, por esa zona, te los vas cargando poco a poco con sigilo, o si quieres ir a saco, pues vas a cascoporro. Y ahí te explayas y ves que no hay ninguna ralentización, ni nada que tire, ni veas que, hostia, el juego está yendo a ralentí. No, para nada. En ningún momento yo me he encontrado con escenas de ese tipo, en la parte ya final, que es donde es el desmadre auténtico. Pues para nada, un montón de enemigos en pantalla, con los escenarios amplios, un montón de detalles, la nieve, el fuego, las explosiones, y en ningún momento se ha ralentizado el juego. O sea que en ese sentido se lo han currado bastante bien. Bueno, y pasamos al apartado sonoro de este título. La verdad, sobre todo, remarcar mucho el doblaje, pues ya vimos en la anterior entrega ese doblaje que tienen rozando casi la perfección de las películas del cine, y la verdad es que en este no han sido menos y han dado todo lo que han podido dar, porque la verdad es que el doblaje es, para mí y para mi opinión, es muy de película. Es un doblaje muy bien hecho, muy bien cuadrado, en cada momento, cada personaje, cada acción, cada situación se remarca, sobre todo con ese doblaje, con las voces de cada personaje. Y la verdad es que no enfocar, sino que cuadra muy bien todo y te hace vivir la experiencia y no te hace echar de menos las voces originales en inglés. La verdad es que es un doblaje muy bueno y no tengo que decir nada más, la verdad. Es algo que pocos juegos tienen y que este, gracias a Dios, lo tiene. Bueno, y ya por último comentar un aspecto quizá no tan positivo del juego, y para los que no hayan jugado, yo es que he tenido la suerte de jugar hace poco, que es la Uncharted Collection. Sí, es verdad que ves cositas que se ha copiado un poquito de la Uncharted. Hablo sobre todo el tema de los enemigos estos con armadura, que también los encontramos en la saga de Sony, aquí los han implementado. Esa parte espectacular que en la anterior entrega no la tenía y aquí la tienen, posiblemente a lo mejor la hayan sacado de la tercera entrega de Uncharted. Hablo un poco a criterio mío, que a lo mejor se han copiado un poquito del exponente que ahora mismo que es Uncharted, que salvando las distancias son juegos también bastante diferentes, sobre todo en el tema de plataformero y demás, pero que como todos sabemos en su momento fue el que desbancó a Lara Croft de las aventuras de acción, y quizás también han aprovechado esa ocasión los de Crystal Dynamics para decir, oye, qué bueno tiene esta saga, qué le podemos copiar, pues este es un enemigo y la espectacularidad, venga, pues la vamos a implementar. Quizás sea a lo mejor un pequeño lunar, que si no has jugado la saga de Nathan Drake, pues no la nota. A lo mejor yo sí, porque lo estaba combinando y demás, pues sí me he percatado de esos pequeños puntos, pero que así no empañen para nada el resultado de este gran título de este año, vamos. Y ya un poquito a modo de conclusión, pues poco más me queda decir. Que los usuarios que tengan un Xbox One, que se lo compren, si les gusta Tomb Raider, y si no, pues que le den una oportunidad. Desde luego no van a salir defraudados. A todos aquellos que se vieron un pelín, a lo mejor, decepcionados con la entrega de ese 2013 con la Lara Croft tan niña, aquí que se olviden, ya Lara Croft deja de llorar, se mete unas hostias como panes. Es raro, yo no sé cómo la tía se levanta de los rebencazos que se pega la muchacha cada vez que cae al suelo, porque es impresionante. Y si la vemos más luchadora, más combativa, menos niña de no quiero matar a nadie, pero me cargo a 40 personas, aquí no. Aquí si tiene que cargarse a alguien, no va a dudarlo en hacerlo, vamos. Y lo vemos en varias escenas del título, vamos. Que es alucinante el vuelco que le han dado a la personalidad de Lara, siendo la más madura, que no le teme prácticamente a nadie. Y desde luego es un punto que también hay que agradecer de esta saga. Y sobre todo recomendar a los usuarios de Play 4 cuando salga el año que viene, y de PC. No sé si saldrá finalmente a finales o en marzo en PC, no me acuerdo. Pues que le den una oportunidad cuando salgan, porque de verdad que el título es redondo en todos los aspectos. Con tranquilamente 20-30 horas si lo quieres hacer todo. La aventura principal creo que a mí me duró unas 12-13 horas. Y de verdad que es un título que, si os gustan las aventuras de acción, el tema de plataformeos, investigar y todo lo bueno que tenía el anterior Tomb Raider, pues iros a por este, porque no os va a defraudar para nada. Pues sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo con Ricky, y el juego sí que es verdad que yo al principio me planteé incluso una rivalidad, ¿no?, con ese Uncharted 4 que va a salir dentro de muy poquito, pero bueno, no se sabe todavía, pero sí que es, comparándolo con los anteriores Uncharted, sí que podríamos decir que es un rival bastante digno, un rival que incluso depende de qué aspectos o depende de qué entregas, incluso podría superar en algunos puntos a Uncharted, este Tomb Raider. Y la verdad es que es un juego que no me ha defraudado, es un juego que me lo he pasado muy bien. Un juego que, como bien ha dicho Ricky, son unas entre 13, 15, 20 horas como mucho de juego. Pero aún se le puede exprimir un poquito más. Y yo la verdad es que le he echado esas 20 horas de juego. No lo tengo totalmente al 100%, pero sí me he sacado muchísimos logros. Y es un juego incluso que a lo mejor no rejugar, pero sí sacarle todo el jugo que puede llegar a tener, entran ganas de hacerlo. Y sobre todo el tema de empujarte con los logros también, pues te ayuda a buscar todas esas tumbas, esos secretos. El tema sobre todo de la caza también, que está un poquito implementado en algunas misiones, que también ayuda un poco a tirar más para adelante el juego. Y la verdad es que es un juego de 10. Y como ha dicho Ricky, si tenéis una Xbox One, no dudéis y darle una oportunidad. Decimos lo del precio. Y está sobre 60 pavos, ¿no? Me parece que. Sí, bueno, me parece que está a los 69,95. Y en internet, a través de compra online, se puede conseguir a 64,95. Pues muchas gracias, compañeros, por este extenso análisis también del Tomb Raider. Lo mismo que dije después del análisis del Fallout. Si nuestros oyentes tienen alguna duda específica, algo más que preguntar, que se pongan en contacto con nosotros, que vosotros se lo respondéis al momento. Y dicho esto, vamos a pasar a la sección más rápida del programa, el Popurrí de Noticias. El jugador de Madrid, Pepe, se revela como un asiduo jugador de Destiny. Así que si sois culés y tenéis este juego, buscadlo ya, no sé si es en Play, en Xbox, donde sea, os compréis todas las plataformas, ¡ale! Y a darle candela, chaval. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Nuclear Throne está ya disponible para PS4 y PlayStation Vita. Este juego que estaba en Early Access para Steam, un roguelike bastante chulo, ya se puede disfrutar en las plataformas de Sony. ¡Qué bien, qué guay! El jefe de finanzas de Electronic Arts ha comentado que Star Wars Battlefront es un título que no ofrece demasiada profundidad en el aspecto de First Person Shooter. Y vamos, para que lo diga ya la propia gente de Electronic Arts, imaginaos cómo tiene que ser. Dirt Rally ya está disponible para Steam y ya anunciado para PlayStation 4 y Xbox One. Parece ser que podremos disfrutar de este juego que nos devuelve otra vez a los antiguos inicios del rally real, del rally de simulación, sobre todo en consolas con esos nuevos Logitech G29 que nos harán gastarnos un pastizal para poder usarlos en las consolas de última generación. ¡Me sobra el dinero! Me han amenazado que si lo decían pegaban, pero que sepáis que Minecraft llegará a Wii U el 17 de diciembre. Novedad. Hombre, de última novedad, tío. Esto es recién lanzado. Los niños no paraban de preguntar cuándo iba a salir. Hombre. Y dicho esto, ahora sí vamos a pasar a la noticia grande, la noticia pesada. Vamos, otro que el notición. Vamos a pasar con la primera noticia que tenemos, que es primero, antes que nada, comentar las novedades, que no fueron pocas, que se presentaron en estos The Game Awards, que bueno, hubieron cosas interesantes, entre otras pudimos ver por fin el Far Cry Primal en movimiento, algo se enseñó también de Quantum Break, Rise of Tomb Raider, una expansión, que si Halo 5 también el contenido extra que van a añadir, de Uncharted 4 también algo se vio, Rocket League para One, bueno pues ahora nos lo van a explicar, qué es todo lo que se enseñó en esta gala de videojuegos, además de premiar, que bueno, como ya lo comentamos un poquito la semana pasada, esto lo dejaremos un poco más aparte, y la semana que viene, para el próximo programa ya nos explayaremos en el GOTY Indie Podcast, así que ahora de momento solo las novedades. Pues sí, pudimos ver sobre todo en esos momentos entre premio y premio unas cuantas cositas interesantes, como es ese nuevo Combat Pack versión 2, el Combat Pack 2 para Mortal Kombat X o Mortal Kombat 10, que saldrá a la luz el año que viene por un precio igual que el del primer Combat Pack, que serán unos 30 euros. en el cual incluirán personajes como Borraito, un cyborg que será una mezcla de todos los ya conocidos como Cyrax y Sub-Zero y todos estos que al final acaban siendo cyborgs. Y luego, como digamos, entrantes de película, ¿no? Como los que teníamos en el primer Combat Pack, estarán el personaje de la matanza de Texas y el Alien, ese personaje mítico de las películas del octavo pasajero, que seguramente, por lo que se ha visto en ese tráiler que se presentó, sustituirá al señor Baraka, que muchos echaron en falta y que, bueno, parece ser que con este segundo Combat Pack podremos jugar con esas mecánicas de juego, pero con el personaje de Alien. La verdad que ahí en estos personajes pues sí hay un poquito de decepción, tío. Que no hayan metido a Baraka, que prácticamente lo tenían ya casi hecho también. Rain también hubiera sido un personaje interesante que sale en la trama. Y lo que han anunciado pues está bien, pero no sé. No tienen el empaque a lo mejor que tuvieron los primeros con Jason, Predator, Tremor y Tania. Le falta un pelín más de gracia, y que lo hayan sacado al mismo precio pues tampoco... No sé, un poco saca cuartos, vaya, que cuatro personajes te cuestan 30 pavos, pues ya podían haber puesto un poquito más barato. Bueno, por otra parte, apareció Shaquille O'Neal en medio del escenario, no solo para entregar uno de los premios, sino para anunciar la salida de un juego llamado Shaq Fu Legend Reborn, en el cual él es el protagonista. O sea, llevaremos a Shaquille O'Neal, el cual será un experto en artes marciales y simplemente será una mezcla, bueno, es un tipo yo contra todo el mundo, ¿no? Como esos juegos tipo Street of Rage, Final Fight, cosas así, ¿sabes? Un juego en el que prácticamente todo... Un beat them all, exacto. O sea, yo contra todo el mundo, exactamente. Luego también pudimos ver el primer trocito o el primer fragmento de gameplay de ese Far Cry Primal, como bien habéis dicho antes, en el que, bueno, se pudieron ver varias mecánicas en las cuales ya sabemos que está ambientado en la era, digamos, más antigua, ¿no? Hace millones de años. La historia. Exactamente. Y no es moderno, no tendremos armas de fuego ni ningún tipo de explosivo, ¿no? Moderno, sino que tendremos que ir a atacar y defendernos pues con palos y piedras, ¿no? Como decían. Hombre, yo después de ver el tráiler tengo que decirte que me parece un soplo de aire fresco muy importante para esta saga. Es decir, se ha enseñado muy poquito, pero como mínimo quien se podía quejar un poquito ya de monotonía o de, claro, al final es pegar tiros todo el tiempo, ¿no? Pues creo que con esto Far Cry da un giro interesante y además propone cosas nuevas, porque es algo que no habíamos visto nunca, y a ver si lo implementan bien, puede quedar muy chulo, pero como mínimo ya ese giro de tuerca yo creo que es de agradecer y de aplaudir. No sé, bueno, la verdad es que sí. Hace a los pocos días, o incluso antes, no recuerdo bien, se invitó a algunos periodistas a Londres que ya lo han podido probar, y la verdad es que lo que yo he visto no pinta nada bien, la verdad, no... Que hay cosas muy, muy raras, como controlar a un búho, que el búho mate gente o pueda incluso tirar bombas. Me parece cuanto menos raro. Luego también pudimos ver una novedad, entre comillas, de Telltale Games, que fue, se ve una pequeña teaser, un vídeo en el que pudimos ver el logotipo de Batman, y que específicamente se ve el logotipo de los primeros logotipos de Batman, que te puede llegar a inducir o pensar de que puede ser que sea una historia basada en los cómics iniciales de la saga de Batman. Pero no se vio nada más que el símbolo y el nombre de Batman. O sea que no se puede saber mucho en qué se van a basar para sacar esta saga o estos capítulos. Pero bueno, de momento ahí queda la cosa. También nos anunciaron el tráiler, avanzaron un poquito el tráiler de la nueva... nuevo episodio de The Walking Dead, y la verdad es que hay gente, bueno, supongo que vosotros, algunos de por aquí, seguirá más la serie que yo, en el cual el protagonista será ese personaje femenino, que si algunos os acordaréis, llevaba katanas y zombies como de perros de presa. Esa es Michonne, y por lo que he leído un poquito creo que es una miniserie de 3 episodios, probablemente siguiendo la estela de los títulos de Telltale, o sea... más orientada hacia la historia que a la jugabilidad, como siempre. Luego también apareció Tim Schafer, el cual presentó el nuevo, que puede ser que para algunos esto sea bastante, bastante buena noticia. Presentó Psychonauts 2, que bueno, ya sabéis un poco de qué va la historia. A esos fans de Psychonauts seguro que le encantó esa noticia de que iba a salir ese juego. Y no mucho más que remarcar, la verdad. No sé, es que se viera mucho, pero a la gente que le gusta Psychonauts... Bueno, están buscando financiación a través de una plataforma diferente a Kickstarter. Y bueno, que también tendrán un accionista o un capital externo de otra parte que aún no se sabe quién es. Se comentaba que podría ser Notch, el creador de Minecraft, pero al final lo ha desmentido por Twitter, así que no se sabe, pero está claro que no es Sony ni Microsoft, porque el juego sale para las dos plataformas, así que no es ninguna de estas. Bueno, también quedó así un poquito en segundo plano un tráiler inspirador de Quantum Break, que la verdad es que no se pudo ver mucha cosa más, pero vimos un poquito más de gameplay y algunas cositas de las cinemáticas, pero que no daban mucho pie a pensar nada nuevo, sino que ya vemos un poquito más de lo que ya habíamos visto anteriormente. Se anunció también LEGO Avengers y un remix de los juegos de LEGO Super Heroes. Aparte también nos presentaron una experiencia VR con Oculus Rift del juego Rock Band, en el que seremos protagonistas 100% de la historia, sumergiéndonos visualmente dentro de un escenario, y nosotros veremos con nuestros propios ojos, a través de ese Oculus Rift, todo lo que ocurra encima de él. Por otra parte, puede ser que una de las cositas así más a remarcar fue que se anunció por fin Rocket League para Xbox One y saldrá en febrero de 2016, con dos coches exclusivos que serán los de Gears of War y Halo. También nos presentaron una remasterización de Shadow of Complex. Hacer un pequeño comentario gamer del tema de Shadow Complex, que lo tenéis gratis en la edición de PC, creo que es hasta, no sé si era hasta el día 25 o hasta final de año. Os vais a la página de Epic y desde ahí podéis descargarlo totalmente por la patilla para los usuarios de PC. También se mostró un tráiler del módulo de FPS del Star Citizen, el juego que está creando el creador de Wing Commander. Ya se puede probar la alfa de este módulo, el First Person Shooter, en el cual podremos abordar estaciones espaciales y pegar tiritos por ahí, esperando que salga el juego completo, que se prevé para finales de 2016. Que mejor yo añadiría otra cosita que se enseñó, que bueno, ya se sabía, pero se enseñó un vídeo con los nuevos mapas y contenidos que se sacará 343 Industries para Halo 5, que llegan este mismo mes, entre los cuales se incluye el modo Forge, por fin. Y bueno, mapas, no, un montón de mapas, bueno, un montón, unos cuantos mapas multijugadores nuevos, no recuerdo el número, y también armas, diseños, bueno, un montón de contenido gratuito que llegará este mes para todos los que ya tengan el juego. Bueno, pues para cualquiera, vaya. Y bueno, terminado con los Game Awards, vamos a pasar ya a la noticia que todos estabais esperando que comentáramos, que ha dado, bueno, no sabéis lo que ha dado hablar aquí. Es la PSN Experience, que fue recientemente, en la que, bueno, se enseñaron cosas, pero es que al final todo se va a quedar olvidado, todo lo que se enseñó ese día, porque se enseñó por fin Final Fantasy VII el remake, se enseñó por fin el movimiento, y madre mía, si no nos dicen antes que es el Final Fantasy VII remake, pensamos que es un Devil May Cry casi, así que venga chicos, vamos a comentarlo. Pero antes, decimos las novedades rápidamente y luego ya pasamos a sacar el cuchillo jamonero, las hachas, los machetes y todo para dar caña. Bueno, pues sí, empezamos aquí con el PlayStation Experience, sobre todo empezando con bastante caña, porque nos presentaron un nuevo tráiler de Uncharted 4, en el cual pudimos ver una de las cinemáticas del juego, que la verdad es que era bastante impresionante, un aspecto muy de película. La verdad es que, como no, como nos llevan acostumbrados estos de Naughty Dogs, a esas escenas totalmente, no sé cómo decirlo, las expresiones faciales, los gestos, los movimientos de los personajes son tan reales que te parecen incluso estar viendo, como he dicho antes, una película. Pero nos enseñaron un modo que no había en los otros juegos, y es que podremos decidir o podemos tomar decisiones dentro de los diálogos del propio juego cuando estén esas intros en movimiento. Nosotros podremos actuar en esas introducciones respondiendo a lo que nos pregunten o nos comenten los otros personajes del juego, y podremos decidir cómo llegará a terminar ese evento o esa frase. A continuación, como bien ha dicho nuestro compañero, Final se presentó ese remake, ese tráiler con más gameplay de ese Final Fantasy VII Remake, que seguramente ya hablaremos un poquito más adelante, pero trajo mucha polémica por el tema del sistema de batallas y alguna otra cosita que han ido diciendo un poquito más adelante después de este PlayStation Experience. Más adelante salió un pequeño adelanto de lo que sería el DLC Awakening de Call of Duty Black Ops 3, el cual ya se confirmó que saldría 30 días antes en exclusiva para PlayStation 4. Antaño, como ya sabemos, salía antes para Xbox, pero bueno, ahora parece que Sony ha comprado este privilegio, y para todas aquellas personas que tengan Call of Duty Black Ops 3 y hayan comprado el Season Pass, que sepan que en 2016 tendrán este DLC Awakening. Luego también pudimos ver un avance del DLC de Star Wars Battlefront, y alguna cosita nos enseñaron también de Star Wars, de la versión Infinity, del Disney Infinity 3.0. También pudimos ver un tráiler de Battleborn, ese juego creado por los mismos desarrolladores que Borderlands, que la verdad es que pinta bastante bien. Es un MOBA, estilo, pues como ya conoceremos, Dota, LOL o etcétera, etcétera, como muchos otros que han ido saliendo, pero en primera persona, first person shooter. Y nos anunciaron que para PlayStation 4 tendríamos un personaje exclusivo que se llama Toby, que es nada más y nada menos que un pingüino montado en un robot, en un mecha, el cual parece repartir bastantes hostias después de ver el tráiler que se mostró. Poco después descubrimos el último personaje del juego Street Fighter V, Fang, un luchador al más estilo chino, o sea, del estilo de estilo de pelea china, digamos, de artes marciales. Y nos anunciaron que la versión de PlayStation 4 y PC saldría para el 16 de febrero. Aparte, comentar una cosa, y es que Yoshioni Ono, que es el desarrollador jefe del proyecto, salió, pues como él siempre hace, ¿no?, con un poquito de payasada, y salió vestido de boxeador, con unos guantes de boxeo y una cinta en la cabeza al más puro estilo Ryu. También comentar que nos desvelaron el nombre de los 6 personajes desbloqueables de Street Fighter V, que serán Alex, Guile, Balrog, Ibuki, Yuri y Urien. Bueno, también pudimos ver nuevos juegos, ¿no?, nuevas IPs al estilo indie. Se nos presentó un juego llamado Death Star, que es un juego de naves al más puro estilo, no Asteroids, sino el típico juego de los marcianitos, ¿no?, en el que controlamos naves pequeñas y tenemos que destruir unas naves enormes que parece ser que se nos vayan a comer. Luego, a partir de aquí, la conferencia trató mucho, mucho, sobre todo, el tema indie. Juegos, entre comillas, algunos muy interesantes, otros no tanto, pero sí que pudimos tener algunas noticias que algunos de nosotros ya conocemos algún juego que estaba para PC y que darán ese salto a PlayStation 4, como es el título Duck Games, que muchos de aquí ya conocemos qué título es, ya hemos jugado mucho, nos lo hemos pasado muy bien, incluso tenemos algún vídeo subido al canal de Indie Podcast, y la verdad es que es un juego muy entretenido, que toda esa gente que no tiene PC o que no puede disfrutarlo en PC y quiere hacerlo en PS4, pues podrá hacerlo de aquí poquito. Remarcar también otro de los títulos indie que se mostró, que es la remasterización de Day of the Tentacle, que también saldrá para PlayStation 4 en marzo de 2016, que también estará en camino para PlayStation Vita, pero este no será físico. También comentar que Full Throttle, que también lo tenemos presente como juego de hace bastantes años, de LucasArts, también se remasterizará para la plataforma PlayStation 4. También nos anunciaron el típico juego Don't Starve, pero esta vez Don't Starve Together, en el que podemos jugar en cooperativo en la misma consola o online a través de nuestra PlayStation 4 en pantalla partida. También nos presentaron una nueva IP para PlayStation Vita, por fin algo nuevo para PlayStation Vita, que será un JRPG de los creadores de Final Fantasy VII y Final Fantasy Tactics. También nos enseñaron Yakuza 5 para PlayStation 3 y confirmaron la salida de Yakuza 0 para PlayStation 4 y enseñaron un tráiler. Otro de los títulos que también yo creo bastante relevantes, es esa remasterización o reboot de Ratchet & Clank, dado que va a salir esa película el año que viene, pues también lo hará a la consola de Sony, a PlayStation 4, el 12 de abril de este año que viene. También enseñaron un nuevo tráiler de Nioh, ese juego al más puro estilo Dark Souls, pero en la antigua Japón, donde llevaremos los personajes, ¿no? Bueno, llevaremos a los típicos samuráis en un entorno bastante hostil lleno de demonios. Y por último, remarcar uno de los títulos que puede ser que a mucha gente le interese, y es que anunciaron la salida de Ni no Kuni 2, ese RPG que dio mucho de qué hablar en PlayStation 3 y que ahora saldrá exclusivo para PlayStation 4. El final. Pues como veis, como acabáis de oír a Ricky, estamos con los motores listos. Gracias Game Hollow por darnos todas las novedades, o sobre todo las más importantes que Sony presentó. Y ahora sí, vamos a entrar en detalle en lo que comentaba Ricky. Ricky, sigue, ¿cómo lo están siguiendo? Yo no lo pienso repetir, que lo que edite igual, así quiere ponerlo. Bueno, pues como bien comenta el amigo Ruedixi, se presentó también una especie de vídeo con parte de gameplay de ese esperadísimo remaster o remake de Final Fantasy VII, pues en el cual pues luce gráficamente es un portento. Vamos, las escenas de vídeo que han creado igualan a las de la película de Advent Children, si no recuerdo mal el nombre del título. Y a partir de ahí pues un poco se ha desatado un pelín la polémica. Digamos que parte del gameplay se veía un pelín, digamos, lineal. No puedo decir mucho más, tampoco se puede decir mucho de la parte jugable. Pero donde más polémica ha habido es en la parte de los combates. Se ha presentado un título que rompe totalmente con lo que fue el anterior. De por turnos pasamos a una especie de hack and slash, en el cual pues Cloud se liaba a espadazo limpio con bastantes soldados de Shinra. Y que, hombre, para los que esperábamos algo más fiel al título original, pues ahí se ha acabado, digamos que parte del hype o parte de algo pues se nos ha ido abajo. Decir que el remake usará el Unreal Engine 4 y por eso los gráficos que se han visto, la verdad es que se ve de lujo. Pero bueno, lo importante, lo que más polémica ha creado, como ha dicho Ricky, es el sistema de combate. Que no sé, habría mil maneras de hacerlo y no hacía falta pasar del extremo de los turnos a directamente un juego de acción como los de, yo qué sé, un poco genérico. Que simplemente la única diferencia es que te salen unos numeritos arriba del tío al que le estás pegando. Pero no deja de ser un juego que casi parece un hack and slash. Bueno, no solo eso, ya sabemos que la gente ha puesto el grito en el cielo con ese, como hemos dicho ya, con esos sistemas de combate. Pero no solo eso, sino que en anteriores, después de este PlayStation Experience, las ruedas de prensa, los desarrolladores mismos dijeron que el sistema de combate todavía no estaba realizado, bueno, creado o ideado al 100%, sino que solo habían enseñado lo que ellos tenían en mente o lo que habían podido hacer, así que no se sabe 100% si será así este sistema de batallas, pero lo que sí ha levantado bastante polémica y lo que nos hace pensar, o algunos nos hace pensar, que ese juego podría llegar a ser lineal cuando tendría que ser un juego abierto en el que la versión original tenía pues más de 100 horas de juego, es que el juego se dividirá por episodios o capítulos o fases, por decirlo de alguna manera, sino que nos venderán el juego por secciones. Bueno, en mi opinión, y aquí creo que soy la voz discordante en el grupo, es que el combate no la verdad es que no me parece tan mal como a la mayoría le ha parecido. Por lo que ha comentado el creador, el combate no va a ser tan fluido como el de Kingdom Hearts y va a ser más táctico. Si os fijáis en el vídeo, en la parte izquierda de la pantalla tenemos el típico recuadro en el cual elegimos ataque, magia, etcétera, lo que convierte el combate más o menos lo mismo, lo cual tendremos, o sea, pero en cambio tendremos libertad de movimiento para movernos por el mini escenario que se creará, imagino, en el combate, e ir asestando golpes a los enemigos, siempre respetando o siempre a base de estadísticas. Depende la fuerza del arma, la fuerza que tengamos nosotros, las materias que tengamos creadas, etc. Luego lo de los capítulos sí que la verdad es que no... Bueno, me hace temer algo malo, pero bueno, si recordamos, el juego estaba dividido en discos. Si los capítulos vienen siendo lo que eran los discos, o sea, cuando te obligaban a cambiar de disco, que sea el final de un capítulo... No me parecería mal. No se puede hablar tampoco de que el juego va a ser lineal cuando lo que te han mostrado prácticamente es la introducción, cuando Cloud asaltaba el reactor de Midgard y poco más, que era la parte más lineal de todo el juego porque era la introducción. Mira, Robert, te voy a decir tal cual. Yo soy alguien que no ha jugado al Final 7, no tuve la Play en su momento y no he tenido tampoco tiempo para ponerme... Lo he probado, pero hostias, necesitas echarle horas. Y yo esperaba el remake con muchísimas ganas. Digo, bueno, por fin voy a pillar el juego y podré echarle horas, podré jugarlo guay. Pero es que es otro juego, quiero decir, un videojuego. Su punto fuerte es la jugabilidad. Me estás cambiando diametralmente lo que es el sistema de combate. Me estás cambiando la esencia del juego. Porque una cosa es moverte por el escenario mirando y otra es cuando realmente juegas. Entonces, ya con el tema de repartirlo en varios episodios, mira, eso, mira, ya es de más. Pero por mucho que tenga atributos, hay muchos juegos de acción que tienen atributos y que también va subiendo y mejorando. Quiero decir, yo creo que aquí es que han... Es como otro juego, con la historia de Final Fantasy, pero es otro juego, porque es que en cuanto cambias la jugabilidad, ya tienes un juego distinto. Y te lo digo tal cual, yo que me estaba esperando para... Diciendo, bueno, pues cuando salga esto ya jugaré el remake. A tomar por culo, voy a jugar el clásico, porque si juego el remake es que no se va a parecer nada a ese juego clásico que se jugó. Y que no vengan a decirme que los juegos por turnos ya no funcionan, porque acaban de anunciar ahí mismo el Ni no Kuni, que, vale, no es exactamente por turnos, pero es que parece mucho más clásico que el Final, si lo comparamos con el primero. Además, Robert, dices que abajo a la izquierda sale lo de magia, ataque y tal, y no se debe usarse en ningún momento. O sea, aparece ahí como para alguna acción especial que lo puedes usar. Joder, pero es un tráiler de 15 segundos o no llega a un minuto, no te van a mostrar toda la jugabilidad completa. Y no cuesta en un momento coger y ver cómo se selecciona una acción y se hace una magia especial, por ejemplo, porque ahí lo que se ve es como un juego de acción dándole hostias a los botones. No. Perdona, hay un momento en el que se ve como hace un límite o algo así, el cual Cloud se rodea como de una especie de fuego y empieza a golpear. No sé si... No me he fijado exactamente en todos los frames del vídeo, pero bueno, puede que esa sea una magia o sea el típico límite de Cloud. O como activas el tiempo bala en Bayonetta, tío. Es que... Es que ahora mismo parece un machacabotones por la pinta que tiene, solo que tienes ahí el menú por si, yo qué sé, no sé, por hacer algo. Pero bueno, las palabras que han dicho, va a ser no tan fluido como Kingdom Hearts y más táctico, yo creo que ahí todas las dudas se caen, vaya, no tiene más. Y bueno, ya lo de comparar, que va a salir en diferentes juegos con que el otro venía en CD, claro, el otro no te lo vendían en tres juegos, los tres CDs que venía, te vendían uno solo. No, si no digo que esté bien, digo que los capítulos podrían ser eso. A mí lo de los capítulos nunca me han gustado. Ya Square Enix ha hecho la pirula con el próximo Hitman, que lo han dividido en capítulos, que me parece no es un robo, pero me parece una subnormalidad completamente. Que la pregunta aquí es cuánto va a costar cada capítulo, cuánto van a durar. Ese es el, creo que el temor que tenemos ahora mismo, ¿sabes? Un juego que es un RPG, que sabemos que duran 20, 30, 40 horas larguísimas. ¿Cómo te va a fraccionar el juego? ¿Qué me estás vendiendo, tío? ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Que la parte de componente de exploración que tenía el Final 7 la pierdo? Porque es que por capítulo ya tú me dirás, no me vas a poder dar todo el mapeado que tenía el original. Entonces eso ahí ya te hace dudar de la si es lineal o no. Conforme al combate es verdad que a lo mejor lo que tú dices, pues puede ser que esté un poco probando y demás, y que la parte de la magia y eso se puede implementar. Yo por ejemplo recuerdo el Eternal Sonata, que tenía parte, digamos, de turno, de pensar lo que quieras hacer, te da un poquito de tiempo y a partir de ahí desarrolla. Si quieres magia, utilizas magia. Si no, te mueves por el escenario, golpeas al enemigo y luego es el turno de ellos. Pero al menos a mí no me dio esa sensación, sino que el muñeco de hostia va a los demás y los otros te pueden atacar en cualquier momento. Que la magia la utilices para atacar o para curarte, a lo mejor lo haces en el acto. No sé, se me ocurre que puede ser así, vaya. Mira, viendo las respuestas de la gente de Sony diciendo, no, es que el sistema lo... Porque las respuestas no fue cuando lanzaron el juego. Fue justo después, ya cuando dijeron lo de los capítulos, diciendo: no, es que aún está en desarrollo, aún estamos probando. Es una de, vale, nos hemos dado cuenta que no ha gustado nada, tenemos que cambiarlo. A mí me suena a decir, vale, vamos a dar la vuelta porque está visto que así no ha triunfado. Y lo de los capítulos, yo hay una cosa que no entiendo, y es, ¿cómo sacas un juego por capítulos de un juego que ya se sabe la historia? Quiero decir que con mucho tú te sacas un juego de capítulos cuando tienes al otro enganchado esperando el siguiente capítulo, pero es que aquí ya sabe todo el mundo qué va a pasar. Entonces, ¿qué sentido tiene hacerlo por capítulos? Es que el juego no está encarado a la gente que ya lo jugó, está encarado a la gente que ya lo jugó y a la gente que lo va a descubrir ahora. Entonces, la gente que lo va a descubrir ahora, y no estoy defendiendo lo de los capítulos, que me parece, ya lo he dicho, me parece muy mal, pero lo va a descubrir todo el mundo. Y creo que lo de los combates, como has dicho tú, no, es que tal, es que yo quería jugar este para no jugar al otro. No, es que la obra original es el Final Fantasy VII que salió en PlayStation. Este es un remake, como he dicho antes, con Fallout, que va a estar adaptado para todo el mundo. Ya no todo el mundo acepta los combates por turnos. De ahí la caída del JRPG de toda la vida. Los combates por turnos, para mí, son cosa del pasado. Y hay que buscar cosas nuevas. Y no sé, me parece que el combate que se ha visto sin haberlo visto todo, no me parecía tan mal. Que la gente, oh, es que has destrozado mi infancia, no sé qué. No, no, es que para eso tienes el Final Fantasy original. Si estabas pidiendo un remake, acepta que el remake no va a ser solo para ti, va a ser para todo el mundo, para que la compañía gane dinero. Yo te quería hacer una preguntita, Robert. Ahora van a sacar, no sé si era el remaster o el remake de Resident Evil 2. Si a ti te sacan ese título y te hacen y te meten delante 300 zombies como en el 6, ¿lo comprarías o directamente dirías que has hecho con el mítico juego? Mira, yo a lo mejor 300 zombies no, pero que mejoraran el sistema de apuntado del Resident Evil 2, lo pagaba. Que sea más como el Resident Evil 4, no eso de que cuando apuntas te paras y solo puedes apuntar en diagonal o recto. No, hombre, ya sí, que lo hagan, sí, que lo hagan como el 6, porque fue el último que sacaron, que es lo que quiera la gente, disparos a gogo. Pues si te lo hicieran así, dirías, no, disparos a gogo, pero hecho, que el sistema de apuntado sea mejor que el del Resident Evil 2. Todo se tiene que adaptar a los tiempos modernos, creo yo. Hombre, evidentemente, pero manteniendo parte de la esencia del original. Es que ahí está la... Yo creo, pero es que lo que se ha visto del Final Fantasy VII, escena por escena, es el Final Fantasy VII original. Solo han cambiado el combate, es lo único. Pero es que han cambiado la jugabilidad, tío, es un videojuego. Joder, Ricky, pero la han adaptado a los tiempos modernos. Es que la gente nueva no se va a ir a jugar por turno. Y si dale, turno, es que ya tienes el original. Es que solo puede ser o por turno o un machacabotones. Pero que no es un machacabotones, iguala. Así es que lo ha dicho el tío, es un juego más táctico que Kingdom Hearts. Y no puedes hacer, ejemplo, como... Por ponerte un ejemplo, Dragon Age. En Dragon Age no va por turno. Y es un juego que más o menos se podría asemejar a lo que era antes un Final Fantasy. Que tú vas con tu grupo y tú te das de palos con quien te dé la gana. Das tus órdenes y con tus magias y tienes que tener estrategia y lo haces dinámico. Mantienes un poco la esencia del por turnos, entre comillas, porque lo dinamizas todo. Te puedes hacer tus ataques, tus magias y demás historias. No hacerlo, que la gente creo que están ayudando a desarrollar el juego de la gente de Naruto. Tú me dirás que pinta Naruto en Final Fantasy. Además, Robert, respecto a lo de cortar el juego, tú imagínate en un Fallout o en un juego de estos con un mapeado grande, ¿cómo cortas tú la historia? Cuando llega determinado script, ahí de repente tú ya no puedes jugar, ¿o cómo va eso? No, si sinceramente no sé cómo lo harán. Si yo no. Lo único que estoy defendiendo es el sistema de combate, lo de los capítulos no, pero bueno, imagino que el mapa se dividirá por zonas, como yo qué sé, como podía pasar en Assassin's Creed, y llegará hasta cierto punto de la historia. Cuando llegue a cierto punto de la historia, se cortará, pero hasta que llegues a ese punto, todo el mapa lo podrás explorar y hacer lo que quieras. No sé cómo lo van a hacer, creo que es la mayor cagada que van a hacer con este juego, pero bueno, no sé. Yo creo que es eso, que no... O sea, no puedes hacer un juego tan extenso y tan vasto como es Final Fantasy, como es todo ese mundo tan grande. Sobre todo, es que ellos mismos lo han dicho. O sea, ellos lo han dicho. Tenemos un juego que es tan grande en detalles, tan grande en ambientes, tan grande en prácticamente todo, que no nos va a dar tiempo a hacerlo 100% el juego para tenerlo en la fecha de prevista, que no lo han dicho, pero bueno, ellos tendrán una fecha prevista y dicen que no les va a dar tiempo a llegar a esa fecha y que por eso lo van a hacer por partes del juego. Claro, ahí ya te están diciendo que, claro, es que todo no lo vamos a poder hacer de una tirada. Entonces ya te da que pensar, porque es lo que estamos diciendo. No puede ser que un juego te lo vendan por partes. Y sí, la primera parte, si ya la conocéis o ya la conocemos todos, la puedes hacer perfectamente en un episodio. Pero cuando el mundo ya es abierto, cuando hay unas zonas, hay unas zonas vastas, hay unas zonas enormes en las que te puedes mover, ¿qué pasa? Que cuando intentas entrar a una ciudad te dice, ah, no, hasta que no salga el siguiente episodio no puedes entrar aquí. Claro, es que no sé, yo lo veo, es que por eso he dicho al principio que me daba la sensación de que iba a ser lineal, o que te iban a obligar a hacer las cosas que el juego quiere que hagas. Aunque veas un mapa grande, un mapa mundi grande, en el cual te puedas mover tipo Fallout o tipo Skyrim o tipo así, que tú veas el mundo, que no se vea el minimapa como se veía en Final Fantasy VII, porque supongo que eso no lo harán, porque supongo que se ha quedado un poco anticuado, ¿no? Pero verlo así de esa manera, ver un mundo vasto, enorme, y que no puedas acceder a ciertos sitios o que te obliguen a ir por unos lados exactamente para que no puedas romper esa barrera del juego. O sea, te están obligando a seguir esa línea, y por eso yo creo que el juego al final, o no lo espero, pero parece ser que puede llegar a ser lineal. Además, dice mucho en el que el tráiler solo se haya visto la parte del principio con lo de cuando hacen lo de avalancha y todo eso, o sea que no se ha visto nada más. O sea, yo creo que el juego todavía está bastante verde. Y a lo mejor se están dando cuenta de eso, que van a tardar más del tiempo deseado en realizarlo, y para amortizar el proyecto, es que prácticamente lo han rehecho el título. Es una opción del tema de los capítulos, vamos, bien, bien factible puede ser que sea así, pero es como todo, lo mismo le pierde la esencia, la gracia del título, o lo empezamos a jugar y vemos que aporta algo más, o a lo mejor lo que se centra es dentro de la historia principal de Final Fantasy y darle otro enfoque, no lo sé. También comentaban eso, que cada personaje tenía su enfoque de la historia y según vayas jugando con otro vas descubriendo otras cosas o algo así, creo que fue lo que leí por ahí. Claro, Ricky, pero es que lo de los capítulos tú es que lo puedes hacer, yo qué sé, pues en el Juego de Tronos, en The Walking Dead, porque es una historia, tú la vas contando y en un momento la puedes cortar. Pero en un juego juego de exploración es que para mí, más allá del sistema de combate, la otra gran cagada es lo de hacerlo por trozos. Es que por eso los trozos es que no sabes hasta dónde vas a llegar, no sabes cómo va a ser, y la gran pregunta es si vas a poder volver a los sitios que ya has visitado. Es que son muchas dudas que tendrán que despejar, o a lo mejor no dicen por trozos, a lo mejor lo que dice Robert, parten los CDs 1, 2 y 3, lo hacen de esa manera. Y ahí lo más importante, ¿cuánto tiempo va a tardar de un capítulo a otro? Porque si te vas a pegar 6-7 meses entre capítulos, ríete tú, ¿quién coño se va a acordar de lo que pasó en el anterior y demás, ¿sabes? Y además, como tiene una historia fácil el Final Fantasy VII. No, pero vamos, diciendo lo que han dicho de por qué lo hemos hecho por trozos, me parece poco tiempo el que van a tardar de 6-7 meses, Ricky. Me parece que eso va para largo entre uno y otro, ¿eh? Por eso, ¿qué lo vamos a acabar? Empezamos a jugar en Play 4 y acabamos en Play 5. No lo sé, vamos. Lo ideal yo creo que sería que sacaran Final Fantasy XV, se lo quitaran de encima y luego empezaran a hacer este, y que tarden lo que tarden y que lo hagan bien. Yo creo que es lo que todo el mundo le gustaría que hicieran. Pero ves, Robert, ahí me ha dado la sensación de un poco de reciclaje del sistema de combate de Final 15 para meterlo aquí. No, pero eso está clarísimo. Yo incluso veo más casual, por usar la palabra esta, aunque no me gusta mucho, veo más casual el de Final 15 que el de este, por lo poco que he visto. Yo creo que el de Final 15 es mucho más rápido, mucho más machacabotones, más tipo Bayonetta de lo que va a ser este. Yo lo único que sé es que los que pidieron, más bien dicho, el remake, fueron los fans. Aquí el que no jugó, es verdad que ahora con el anuncio, pues la gente que no pudo jugar o que no jugó o que ahora mismo no le ha dado la vena de jugar porque es que los gráficos tiran para atrás, es que no sé qué y tal, pues hay gente que sí, que a lo mejor le gusta ese sistema de combates porque no ha jugado a los anteriores juegos o a los clásicos en los cuales nosotros jugábamos de esa manera, pero yo creo que el 90 o el 80 y pico por ciento de la gente que pidió el remake y que ha visto satisfecho ese deseo han sido los jugadores clásicos de ese juego, los jugadores que empezaron a jugar con ese juego o que se desarrollaron dentro de ese juego. Y no solo eso, sino que si me estás cambiando, vale que me puedes incorporar cosas nuevas. No te voy a decir que no me pongas cosas nuevas. En Resident Evil 1 pusieron cosas nuevas y quedó de puta madre el juego. Es más, yo creo que ampliaron el juego muy bien. Pero me estás diciendo que sí, te voy a poner cosas nuevas. Pero no solo te voy a poner cosas nuevas, sino que te voy a cambiar el sistema de batallas y te voy a poner el juego por diferentes. Te voy a partir el juego en cuatro partes. Vale, sí que en PlayStation teníamos el juego partido en tres. Pero es que tú ponías el disco 1, ponías el disco 2 y ponías el disco 3 y te podías mover por donde quisieras igualmente. El mapa mundi estaba implementado prácticamente en todos los discos y en el tercero prácticamente estaba implementado entero. Y eran discos que a lo mejor eran de 400 megas. Claro, hoy en día con unos gráficos brutales, ¿cómo vas a meter eso ahí, no? Pero por eso decíamos que es posible que el juego llegue a ser incluso lineal. Y la verdad es que eso, a un fan de la saga, que sí, que se quieren acercar a más personas, a más gente. ¿Cuántos fans habrá de Final Fantasy que quieren un remake, no un reborn, no? Pues imagínate ahí. Pues yo creo que, pues como decís, ¿no? El juego está en desarrollo, el juego ha empezado a nacer, el juego se ha enseñado hace muy poquito. Y yo, si os soy sinceros, el sistema de batalla ni me desagrada ni me deja de gustar. Me gustaría que fuese como el original o que cambiaran algunas animaciones o algo para que fuera un poquito más vivo, un poquito más nuevo. Pero sí que es verdad que en el tráiler a mí me pareció más todo sistema de vídeo más que gameplay, porque la verdad es que la barrita de ataque y todo eso que estaba a la izquierda prácticamente estaba inmóvil, porque hacían cosas espectaculares y movimientos y rayos y luces y tal, pero la barrita de la izquierda no se movía del botón ataque, o sea, ahí se quedó, que es lo que decíamos antes, que es que no se veía nada. Es como si metieran un vídeo así, diciendo, vamos a ver qué piensa la gente y a partir de ahí haremos el juego nuevo. Pues la gente ya ha hablado y la gente ha dicho que quieren lo que tenían antes y yo creo que tendrán que tirar por ese camino. No creo que tengan que, o sea, no creo que vayan a hacer algo así. Y ya veremos lo que pasa con el tema por capítulo. Hombre, y luego hay gente que le ha gustado. ¿Qué pasa con esa gente a la que ha apoyado el cambio? ¿Lo vas a cambiar porque los fans a ese ritmo quieren volver a lo otro? Es que ya directamente has creado división de usuarios, a los que les gusta el cambio y a los que no les gusta el cambio. A partir de ahí, si tiras por un lado o por otro, lógicamente no vas a contentar a nadie, porque a los que les gusta el cambio van a decir, perfecto, no me gustan los turnos, me pone esto dinámico. Lo mismo que pasó con el final de Mass Effect. Exacto, pero es que aquí no estamos hablando de un final que lo puedes rehacer o tal. Estás hablando del peso que va a tener la jugabilidad prácticamente de un título. O te gustas o lo odias, y aquí ya has creado división de usuarios. Pero yo no digo que hagan el mismo juego exactamente al 100%, con el mismo sistema de batallas, sino que hagan algo que le guste a todo el mundo, como tú bien has dicho. O sea, no vamos a dividir. Sí que es verdad que he dicho que los que han pedido el juego o los que han demandado ese juego han sido los fans. Ha sido la gente que ya jugó al juego en su día y que querían una versión remasterizada para gozar del juego una vez más con sus máquinas de nueva generación, con unos gráficos aceptables. Pero es que esto no es un remastered, es un remake, está rehecho, no es lo mismo. Claro, entonces, por eso no estás cogiendo el juego y lo estás adaptando a 1080. Por eso lo rehaces, rehaces todas las texturas y el motor. A los tiempos modernos, si a ti te gustó Final Fantasy VII, ¿para qué pides un remake? Y cuando te lo hacen, porque lo harán como a ellos les salga de los cojones, ¿para qué te quejas? Es como, no, yo soy muy fan de Robocop, no es que quiero que hagan un remake, me hacen una mierda de remake y me quejo. No, pues me vuelvo, veo la original y punto. Pero y Robert, mierda, es que no si la toco ni con un palo. Si lo cambias todo, no lo llames Final Fantasy VII Remake, lo llama The Close Adventure in the Future y ya tomar por culo. Pero ¿y entonces la de Robocop, la película que es completamente diferente? La de Robocop estaba en la ola de hacer remake, igual que se hizo tropecientos remake y pues secuela. En la ola de hacer remakes en los videojuegos estamos exactamente en la misma ola. Hay falta de ideas en todas las industrias. Pues ¿qué vamos a hacer? Coger títulos antiguos y adaptarlos a los tiempos modernos. Al que no le guste, pues que se joda, si no... Además, mira, yo te comprendo, por ejemplo, va a salir el remake o el remaster del Twilight Princess. El Twilight Princess, el original, el de GameCube, es bastante difícil de conseguir. Bueno, pues seguramente yo quiero jugarlo, lo juegue en Wii U. Pero el Final Fantasy VII, que lo puedes jugar en todas las plataformas, en móvil, ordenador, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, PSP, lo puedes jugar donde quieras. No tienes excusa para no jugar al original y quejarte del que nuevo que están haciendo es que a mí no me gusta. Bueno, pues juega al original, que para eso eres un fan. El target del remake no era nuevos jugadores, son los fans de toda la vida. No, la compañía se va a gastar un dinero, no te lo va a hacer por tu cara bonita, te lo voy a hacer igual para no ganar pasta, porque yo, siendo empresario, vería que haciendo exactamente el mismo juego con nuevos gráficos, no ganaría la misma pasta que si lo hago adaptado a todos los públicos. Y entonces lo que van a hacer es eso. Claro, ganar es que dinero. Ya cuando lo estás adaptando a todos los públicos, estás perdiendo parte de la jugabilidad y la esencia que tenía el original. Vale, pero es el riesgo que tienes al pedir un remake. Igual que si lo pides para una peli, lo van a hacer para los tiempos modernos y te seguramente te salga en una peli que era de, yo qué sé, una peli de acción chula, te hagan una peli con un argumento súper absurdo en el que no tiene sentido nada. O las Tortugas Ninja, que son unas tías súper molonas de los años 80 y ahora una va de negra, la otra va de científico super nerd y la otra va de no sé qué, pues te vuelves a las Tortugas Ninja originales. No, pero Robert, aquí se trata de decir, mira, remake ha de mantener la esencia, y la esencia era el rol, más la investigación y la historia, pero estamos hablando de un videojuego, no puedes compararlo con el cine. Y esto, si lo llaman Reborn of the Final Fantasy VII, perfecto, pero no lo puedes llamar remake, porque un remake ha de ser fiel al juego original, y no lo es. Pierde la esencia, que pasa a ser casi otro género de juego. Yo creo que la grandeza de Final Fantasy VII está en sus personajes y en su historia, y creo que eso lo van a mantener igual. No creo que la grandeza de Final Fantasy VII estuviera en su combate. Está la muerte de Aerith. Bueno, pues como nos hemos pasado tres pueblos con este programa, porque hemos metido dos análisis, esta notición que, bueno, ya habéis visto, podríamos aún estar sacando durante horas, pero no lo vamos a hacer porque esto tiene un tiempo limitado. Y como la gente está vaga, no tenemos invitados, vamos a pasar de la recomendación y vamos a pasar directamente ya a cerrar el programa. ¡Ir a tomar por culo, gentuza! Pues bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí otra vez. Espero que nuestros oyentes les haya gustado y bueno, vamos a empezar a despedir a los que hoy hemos estado, que no hemos sido muchos, pero yo creo que hemos dado bastante caña. Así que empiezo a despedir por el señor Ricky Knight. Adiós y muchas gracias por haberte pasado, Ricky Knight. Friki importante. Ah, yo creo que es un penúltimo programa de temporada bastante fuerte, con dos pedazos de análisis que nos hemos marcado. O sea, Prestige Experience y sobre todo el Final Fantasy VII, que hemos sacado toda la rabia que llevamos dentro. Y nada, nos vemos en dos semanitas con ese especial fin de temporada. ¿Qué tal nos queda? No, de friki nada. Él es un sabio. Robert, que has tenido aquí que luchar contra todos, pero al final, ¿qué? ¿Te has quedado a gusto? Déjalo tranquilo, respira, que no se encuentra bien. Pues me he quedado gustísimo. La verdad es que he dicho todo lo que tenía que decir. Seguro que se me van ocurriendo más cosas, pero vamos, no me arrepiento de nada de lo que he dicho. Y nada, espero vernos en dos semanas, que tengo ganas de hablar de mi GOTY. Que no quiero hacer spoilers, pero es Fallout 4. ¡Una mierda! No me lo imaginaba. Wallace, ¿cuándo nos vas a explicar qué tal esta expansión del StarCraft? Y por cierto, gracias por venirte. Si es que yo no soy chulo, yo soy claro. Pues muchas gracias, Ruedi. Y bueno, la expansión, dame tiempo. Y bueno, yo sobre todo recomendar a la peña que nos dé su opinión sobre el remake del Final Fantasy en iVoox, en Facebook, en Twitter. Sobre todo a la Prototype, al Manu, a Pepito, vamos, a los habituales que suelen comentar en iVoox, que nos digan lo que les parece. Porque claro, nosotros sí que pues internamente nos tiramos piedra a saco. También está bien pues saber lo que opina el resto. Y nada, un saludo y hasta dentro de dos semanitas. Profesional. Muy profesional. Pues sí, repito lo que he dicho Wallace, pasaros por aquí, escribirnos y veis. Si hoy se hubiera pasado alguien, se habría podido unir a nosotros a dar mamporros a como hemos dado. Bueno, y antes de enrollarme, Gamer Hollow, también muchísimas gracias porque hoy ha sido el miembro que ha estado bien informado y nos ha traído toda la información, novedades que se han presentado. Así que muchas gracias hoy porque has hecho todo el curro hoy. Así que gracias. No vales un pavo real. Bueno, todo el curro no, que los análisis he aportado algo, pero tampoco tanto. Pues nada, despedirme como siempre de todos, un placer estar aquí, encantado de grabar y sobre todo esperar esas dos semanitas con ansias para ese especial y a ver si sale más cosita y más información de Final Fantasy VII, que hay que meterle más mierda. Esto va a parecer la guerra. Sí, no os preocupéis que en cuanto salga más información nosotros, haremos otra vez este notición y la vamos a volver a liar, se nos va a volver a ir de hora, que luego el editor nos va a matar. Así que bueno, me despido yo también, agradeceros que nos hayáis escuchado, espero que os haya gustado este penúltimo programa, esperamos poder traeros un último programa con un bonito final y algo especial, ya veréis, a ver qué tal nos sale. Y nada, me despido, espero que mi presentación del programa haya estado a la altura del señor Robert Blázquez cuando sustituía a Muniki o el señor Sir Chal, ya sé que al nivel de Muniki no voy a estar. Pero en fin, lo he hecho lo mejor posible y nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego! Esto es el Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos y estáis todos invitados. ¡Muy buenas noches! Y dicho esto, vamos a pasar a la sección más rápida del programa, el popurrí de noticias. No tengo la mía. ¡Para mayor! Momentito que busco una. Venga, empiezo yo. Empiezo yo, espérate. ¿Empiezo yo? El presentador no dice noticias, ¿de qué vas? Claro, gilipollas. ¿Y quién va a nombrar a Nintendo si no es así? Pues nadie. Te comes una mierda. ¡Qué malas personas! Dale, Ricky, dale. Y dicho esto, ahora sí vamos a pasar a la noticia grande, la noticia pesada. Vamos, otro que el notición. Perdón, Robert, por favor. No, que me pegan. Tengo a la señora cabrea. Normal, le presto más atención a la faluca a ella. Seguís el link que pondremos en Facebook y pasamos a la siguiente noticia. Venga, que alguien diga algo, joder. Ahora, ya voy yo. ¿Y qué has dicho del Star Citizen? Creo que te has liado un poco, ¿eh? Has dicho pero has dicho algo del Elite Dangerous o sí, no sé que es, un, es que es la, la otra parte del Elite Dangerous, ¿no? No, son dos juegos diferentes. Bueno, pero que es el acoplamiento, digamos. Que no. Son pues dos nada, juegos diferentes, pues, como pues si hablas de Halo y de... Creadores de... Pues de los creadores de Elite Dangerous. Ahora lo digo bien. No. No, ya lo cuento yo. Cuéntalo tú, que tú lo sabrás mejor. Que lo cuenta con más gracia. Sí, que también. Es el fanboy de Star Citizen. Hasta que descubrió Lady Danger. Que va. Es para pasar el rato. Y para la recomendación musical esta semana, el tema principal de los combates de Final Fantasy VII.